abuelo contó que los duendes por las noches mi sueño robó. Y hoy en mi ventana los veo pasar, a los ángeles del cielo mi sueño cuidar. El tiempo fue dejando mis años atrás, ni siquiera me dio tiempo a buscar otra vez. La tarde entre la arena con sol tropical, espejismo que me invita con niño a jugar. Atrás, ni siquiera me dio tiempo a buscar otra vez. La tarde entre la arena con sol tropical, espejismo que me invita con niño a jugar. Me siento así, en la infancia,